Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches. Programa número 24 de Con Otros Ojos, en este martes 15 de junio. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo AM1070. Mi nombre es Leandro Selén y esta noche en la mesa el equipo completito. Mariana Prado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Esteban Pérez Fernández. ¿Cómo te va, Leandro? Y Alejandro Giuffrida. Buenas noches, Leandro. Nos acompaña la operación técnica también Jorge Aguayo, como todos los martes. Bien, arrancado el Mundial, pero no por eso las noticias se han detenido en cuanto a lo que tiene que ver con la política y la economía. Por ahí no vaya a haber grandes anuncios, por ahí sí se está hablando de que por ahí haya un gran anuncio ahora durante el Mundial. Bueno, se cierra el canje de deuda, que eso no se esperaba que fuera durante el Mundial. Va a terminar siendo durante el Mundial. Y si todo va como indica, que se está acercando a 60% de la adhesión, eso sería ya un buen anuncio durante el Mundial. También trascienden las informaciones que tienen que ver con cómo cerraría el primer semestre en varios estamentos de la economía. La industria viene creciendo fuerte, también el campo viene creciendo fuerte, y como sucede en cualquier país en crecimiento, la discusión pasa a ser entonces cómo se distribuye ese crecimiento. Y ahí es donde entran a tallar los sindicatos con sus pedidos de aumento de sueldo. También entran a tallar los jubilados con sus pedidos de aumento de jubilaciones. Y también los empresarios, sobre todo aquellos productores de bienes y servicios, a la hora de establecer el precio al cual van a poner su producto a la venta. Y esto hace que muchas veces se generen distorsiones, dado que para muchos empresarios es más cómodo levantar el precio antes que aumentar la producción. Y a eso es lo que trata de atender el gobierno, en cierta manera, para evitar que se le vaya de las manos esta cuestión de la inflación, a la cual, si bien parece no haberle encontrado demasiado la vuelta, yo creo que van pasando los años y tampoco es que vea que a causa de la inflación la Argentina va derrapando o la sociedad se va cayendo. Hubo periodos en los cuales la pobreza aumentó, hubo periodos en los cuales la pobreza bajó. Con la asignación universal por hijo se alivió muchísimo la situación de mucha gente que estaba en indigencia y en pobreza. Y la inflación parece al fin y al cabo ir acompañándonos como un espectro más al que por ahí no sabemos bien cómo controlar, pero que tampoco pareciera que está haciendo tantos estragos, a pesar de lo que desde algunos estamentos pretendan instalar. Si bien es verdad que el gobierno se ganó de alguna manera la mala fama al haber intervenido el INDEC allá por comienzos del 2007. También es cierto que hay como una especie de avivada de varios consultores, de varios estadistas, por querer instalar números que la verdad no tienen demasiado sostén. Pero claro, como en anteriores oportunidades dije, al haber el gobierno fallado en esa cuestión y al haber perdido credibilidad el INDEC, ya cualquiera puede salir y decir lo que quiera. Porque de última, ¿cuál es la legitimidad que se necesita? Si todo está deslegitimado en esa parte, digamos, de la economía, lo que es la medición de números, de los precios sobre todo. Pero me parece que también las cuestiones tienen un cierto límite. Sobre todo cuando uno abusa de querer plantear o plantar determinada tendencia. En el 2007, cuando intervino en INDEC el gobierno, la piedra que generó el escándalo fue que despidieron a Graciela Bevacqua, que era la encargada de armar el índice de precios del consumidor. Rápidamente Graciela evacua, se acomoda en una consultora que se llama Buenos Aires City y desde allí comienza a elaborar un IPC paralelo al que elaboraba el INDEC. Siempre más alto, pero bueno, trataba de legitimarse en que la persona que lo hacía era la misma persona que venía haciendo el índice que emitía el INDEC y por eso tenía conocimiento sobre el tema y sabía cómo hacerlo. Pero también pretendió legitimarse en que esta consultora era un instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí patinaron. Porque no es así. Porque Buenos Aires es una consultora dentro de la cual hay una persona que es un economista profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, pero eso no le da derecho a decir que es un instituto de la investigación de la UBA, porque entonces con eso acá en esta mesa somos tres docentes de la Universidad de Lomas de Zamora y podríamos entonces decir que formamos parte de un instituto a partir de ahora de investigación periodística que depende de la Universidad de Lomas y empezar a emitir informes. La Facultad de Ciencias Económicas se ocupó hace más de un año justamente de emitir una carta donde hablaba de que no tenía ningún tipo de vinculación con esta gente. Sin embargo, ellos siguieron insistiendo y los medios grandes, sobre todo, siguieron comprando esta cuestión de pretender legitimar a Buenos Aires City como una consultora que pertenecía a la UBA, que tenía un lazo de pertenencia con la UBA. A principios de este año, en marzo, yo escuchaba hablar a Nicolás Salvatore, a este profesor de la UBA, que está dentro de Buenos Aires City por una radio. Estaban consultando cuáles eran las proyecciones de inflación para el 2010 y él tiraba el número de 40%. A mí me llamó muchísimo la atención, porque en ese momento las consultoras quizás que se encontraban más en las antípodas del gobierno, uno puede hablar, por ejemplo, de Fiel, o puede hablar de Colatina, no daban números más allá del 20 a 25% de inflación para el 2010. E incluso otros organismos que tampoco simpatizan o están cercanos al gobierno, como es la Universidad Católica Argentina o como es la Universidad Torcuato Di Tella, daban números y proyecciones que tampoco iban más allá de un 20-25%. Bueno, en los últimos días pareció un poco empezar a caerse la careta de este personaje, Salvatore, quien no solamente pretendió instalar la idea de que Buenos Aires City era un centro de investigación de la UBA y no lo era, sino que además en su perfil de Facebook tuvo un acto de honestidad brutal y dijo que él iba, digamos, mes a mes a trabajar para que la inflación sea más alta y que la inflación se iba a llevar puesto a este gobierno. Después salió a decir que le habían intervenido el sitio, que se habían metido en una cuestión privada. Yo creo que el Facebook hoy en día es privado si uno quiere que lo haga que sea privado, y no es privado si uno no quiere que sea privado, porque el Facebook tiene la posibilidad de que uno no pueda ver nada de nadie o puede ver todo de la gente. Entonces, ya hoy en día lo del Facebook privado depende si uno quiere o no quiere. Y además, cuando una persona se encarga justamente de manejar cifras que tienen que ver con cuestiones tan delicadas como los precios y sale diciendo que la inflación va a ser este año el 40%, lo cual ya es la cifra más alta, incluso duplica la que dicen otros organismos o privados, consultoras privadas de renombre, y encima después se jacta de decir que esta inflación se va a llevar puesto al gobierno, me parece bastante grave, y eso no lo puede ocultar o disfrazar ni siquiera la posibilidad de que esté diciendo que se trataba de un chiste en una conversación privada. ¿Vos querías decir algo, Esteban? No, creo que la inflación... hay un problema que hay que diferenciar y es el termómetro y la fiebre, ¿no? El termómetro es quién la mide y cómo se mide, que es parte de esta discusión. Si el INDEC la mide bien o mal, si las privadas dicen, dan una cifra más alta o más baja y si hay intereses, como vos estás marcando detrás, que en muchos casos seguramente los hay. Hay que hacer una diferenciación en mediciones porque el INDEC hay índices que tiene cuestionados y índices que no. Sí, en este caso el de la inflación, el del IPC, uh-huh, seguramente es uno de los más cuestionados. Y las privadas, las que lo hacen con honestidad, tienen un punto a favor y es más fácil en algún punto medir precios que medir, por ejemplo, el desempleo. Lo explicó hace muy poquitos días una persona que se dedica justamente a trabajar sobre estadísticas públicas, y el desempleo es algo mucho más difícil de medir porque necesitas mucha más gente en la calle, necesitas ir a verificar casa por casa algunas cuestiones, y en cambio te doy el desempleo como una variable complicada o más complicada de medir. Uh-huh. El precio en algunas cuestiones es más sencillo porque vos podés buscar un producto, por ejemplo un litro de leche de X marca, e ir a buscarlo a un hipermercado, a un mercado de barrio, a un supermercado chino, y la leche va a ser siempre la misma y va a haber distintos precios o el mismo precio sobre un producto que es similar. Lo que sí me interesa es la cuestión de fondo y es la fiebre, y es que coincido con vos en que hay muchos intereses detrás de instalar que la inflación es un tremendo problema de la economía. Creo que sí empieza a ser un problema. No sé si tremendo, pero creo que sí, ya a esta altura empieza a ser un problema. Pero es un problema que me parece que lleva consigo el modelo y que me parece que convive con esto. Sí. Hay economistas que son cercanos al gobierno y que creen que ya este nivel de inflación es incómoda. Uh-huh. Digo, para no ser para tratar de pararme lo más en el medio que se claro. pueda, sí estoy convencido que una economía vive mucho más sanamente con una inflación baja que con una inflación alta. Uh-huh. Ahora, si me das a elegir en este combo de desempleo relativamente bajo e inflación un poco más alta, o como teníamos hace un tiempo, inflación muy baja y desempleo muy alto, si uno anda por la calle, me parece que se ve que de alguna manera esto funciona mejor. Para todos, bueno, no lo sé, pero funciona mejor. Porque si vos salís a buscar un taxi, por ahí te cuesta tomarlo. En cuestiones del día a día, sí, vos ves que en verdad. Definitiva hay movimiento económico. Uh-huh, ¿mm? Vamos al punto que es ese. En cambio, en otro momento me parece que te dabas cuenta que había mucho más gente en la calle sin trabajo, que había mucho más gente pidiendo, y aclaro que no está solucionado para nada la cuestión de la pobreza ni de la indigencia, ni siquiera con la asignación universal por hijo. Uno de los aspectos que creo que una de las banderas que más arriba puede enarbolar este gobierno, pero que también está perjudicado por la inflación, sin ninguna duda. Porque el poder adquisitivo de los que tienen que ir a comprar alimentos se pierde. Pero hay una medida de fondo que es positiva, sin ninguna duda. Me parece que la inflación no está en un nivel que en el que algunos sí lo cuestionan, pero no voy al punto de no cuestionar por cuestionar al gobierno, sino por cuestionar o prender una luz de alerta en realidad sobre una variable económica. Por supuesto. Parece que esta economía no sabe crecer sin tener inflación, y parece también que desde los sectores empresarios no se sabe crecer sin remarcar, como decías vos, en vez de aumentar la producción. Uh-huh. Algunos señalan que no es un problema de demanda, por más que se indica que es eso, sino que es un problema de justamente de la oferta. De oferta no, de remarcación de precios, básicamente. En los sectores en los que realmente se puede, claro. Se puede manipular el precio de algún producto, sectores que algunos son monopólicos o oligopólicos. Por eso la cuestión de la inflación es bastante compleja. Sí, creo que el nivel está un poquito por arriba, y también creo que esto no va a generar una catástrofe. Uh-huh. ¿Mm? Perfecto. Mariana. Sí, hay algo con el tema de, un poco mezclando con esto que venimos diciendo todos los martes del mundial y demás. Uh-huh. Hay algo con la cuestión de la inflación y lo que decías recién, Esteban, que tiene que ver, me parece, con esta cuestión del consumo, ¿no? Cómo se va moviendo el consumo y cómo eso va haciendo que los precios suban y que se vaya armando como una cadena, y al mismo tiempo lo que decías vos, Leandro, al principio, de quienes generan expectativas de inflación que hace que las cosas suban más, digamos. Si yo ya tengo estudios privados que me están hablando de un 30 o un 40% de inflación para el año, y estoy vendiendo algún producto, probablemente esté armando mi ecuación del negocio para que termine el año dándome un 40% para equiparar costos, aumento de costos con, claro, con el valor del producto. Entonces, también tiene que ver eso, digamos, hay una cuestión de que la gente está consumiendo más, que hay más dinero en el mercado, hay varios estudios que están hablando de bueno, del tema del temor a las monedas que hay, ¿no? El dólar, el euro que se devalúa, el dólar que bueno, se está posicionando nuevamente un poco mejor respecto del euro a lo que estaba pasando el año pasado con la crisis de Estados Unidos. Entonces hay como un temor, los precios de los departamentos y de las casas están muy caros y la gente está su ahorro llevándolo al consumo. Están uh-huh. comprándose LCDs, están comprándose artículos para el hogar. Y todos, si uno se fija, todos con una proyección de aumento del 30%, digamos, los bancos que dan en 50 cuotas sin interés, el costo anual de esas 50 cuotas sin interés termina teniendo un 30%, o sea, no es totalmente sin interés, sino que hay un costo que es lógico, o sea, no hacen beneficencia los bancos, uh-huh. no van a perder contra la inflación, entonces se equiparan y está equiparado más o menos en un 30%. Entonces, si los estudios privados fueran tal vez, que es muy difícil medir la inflación, si bien uno puede seguir el producto de un litro de leche en determinados centros de venta y puede seguirlo durante determinado tiempo, la realidad indica que el precio, que lo que puede controlar un estudio privado no es lo que puede controlar el INDEC. El INDEC uh-huh. puede hacer un relevamiento mucho mayor sí. que a los productos que puede hacer un relevamiento privado. Entonces, el privado tiene esa contra. Y si además tiene en algunos casos poca seriedad para generar expectativas inflacionarias, se termina haciendo una pelota que el gobierno tampoco hasta ahora demostró uh-huh. que la puede contener con alguna política que pueda contener al menos los precios. Y lo que está haciéndose, sí, es dando planes, la asignación universal por hijo, pero es cierto que pierde valor también esa asignación. Por supuesto, sí, eso es lo que está discutiendo. Alejandro. Sí. Pierde un poco de valor y comienza a ser una alarma quizás amarilla en la economía, pero de todas formas la inflación siempre es, al menos al comienzo, un indicio de que la economía se está moviendo. Digo, si los precios bajan, si los precios claro. estarían bajando, sería realmente muy preocupante. No es casualidad tampoco, y hay que poner el eje de que los precios, los sectores en donde suben los precios, generalmente son sectores donde hay una concentración bastante importante. Y el gobierno lo sabe y por eso destina, o tiene, creo yo, la intención de destinar fondos o planes de inversión a algunos rubros en particular, como para descomprimir o desconcentrar la economía en ese espacio. De todas formas, creo, corríjame si me equivoco, que en estas últimas semanas hubo anuncios, o por lo menos versiones, de que hubo una desaceleración en la inflación, tanto de voces oficiales, pero también privadas. Sí, un poco por cuestiones estacionarias. Sí. Claro, pero no deja de ser una buena noticia, ¿no? No, por supuesto. Como que alivia un poco la tensión con la que habíamos comenzado el año, ¿no? Uh-huh, correcto. Bien. Estamos aquí entonces en Radio El Mundo acompañándolos hasta la medianoche. Nos pueden escribir al correo que es conotrosojos@radioelmundo.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos un perfil con ese nombre, que es el nombre del programa, Con Otros Ojos. Y ahora vamos a la apertura comercial. Auspician Con Otros Ojos. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Profex. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Mercado de Valores de Buenos Aires. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. A través de la red de agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a la más amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario con un número especial de 100 páginas. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Muy bien, y en estos últimos programas veníamos hablando de que entramos en el último mes del primer semestre y tratamos de ir viendo el panorama que se iba presentando en los distintos sectores de la economía, y ahora nos interesaría un poco analizar qué está pasando con el sector agropecuario, y es por eso que tenemos en línea a Belisario Álvarez de Toledo. Él es coordinador general de CREA, que son los consorcios regionales de experimentación agrícola. ¿Qué tal? Buenas noches, Belisario, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Un saludo a toda la audiencia y gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a usted por estar del otro lado. Belisario, ¿cómo se encuentra el sector agropecuario en esta primera parte del año? ¿Cómo resultó? Bueno, esta primera parte del año prácticamente terminado el tema de la cosecha, con lo cual término medio en el grueso de la área agrícola productiva, los rendimientos fueron aceptables y aceptables a buenos, con lo cual eso ha permitido mejorar o compensar en parte el tremendo desastre de lo que fue el año pasado, ¿no? Uh-huh. Para que la audiencia esté más o menos al tanto, un productor agrícola promedio el año pasado perdió $300 por hectárea. Con lo cual, entre esta campaña y probablemente la próxima, o a lo mejor la otra, dependiendo de los rindes, pueda compensar esa pérdida del año pasado, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se debió los mejores rindes? ¿O favoreció el clima? Sí, en general favoreció el clima, y en estos casos uno tiene que hacer como promedios, ¿no? Uh-huh. Fue bastante bueno en general en toda el área agrícola, cosa que es algo a veces inusual. Solamente quedó como afuera de esas buenos rindes, o sea, todo lo que es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y todo lo que es el oeste de Córdoba, zonas como alrededor de Río Cuarto, que recibieron muy pocas precipitaciones, pero uh-huh. zonas tradicionalmente productoras como el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, y el este de la provincia de Córdoba, como la Montehuey, Montemaíz, eso, resultaron beneficiadas por buenas lluvias, ¿no? Ajá. ¿Y qué se espera para el resto del año? Bueno, en este momento lo que está haciendo el productor es analizando cuál es su portfolio de cultivos y su análisis, o sea, de cómo va a distribuir las inversiones, ¿no? Lo que en general sigue gobernando mucho las charlas de los productores es la gran incertidumbre que existe sobre la actividad, ya no desde el punto de vista climático, porque los productores están acostumbrados a la cuestión climática, sino que qué fomento o qué medidas o lo que fuera, qué lugar va a ocupar la producción agropecuaria en el plan estratégico del país. Uh-huh. Y en ese punto esto genera mucha incertidumbre, y al generar esa incertidumbre lo que termina pasando es que se decodifica por la menor inversión posible. Eso significa de que si voy a sembrar cultivo, voy a sembrar el cultivo que me genere menos riesgo. Si estoy en ganadería, y bueno, voy a tratar de, obviamente, mantener mi stock o tratar de crecer, pero voy a invertir en lo menos posible hasta que no se me dé certidumbre sobre el futuro. Y lo mismo pasa con lechería o algunas otras actividades. No, certidumbre no significa que a uno le garanticen la rentabilidad, sino saber de que hay una perspectiva dentro del plan estratégico del país. Uh-huh. Y esto puede ser que de alguna forma es lo que haya llevado en los últimos meses a que se produzcan como ciertas discusiones hacia adentro de la mesa de enlace que uno no hubiera imaginado el año pasado, por ejemplo? No sé exactamente a qué discusiones se trata. Me refiero a las discusiones que han tenido gente, por ejemplo, de Federación Agraria, con gente de CARBAP, con gente de CRA, en cómo empezar a encarar los reclamos del campo hacia adelante en materia de retenciones, en materia de, por ejemplo, la ONCA, y en materia, como salió, por ejemplo, de la Federación Agraria, el volver a recrear lo que era la chacra mixta. Y ahí, en lugar de avanzar de manera, digamos, acordada, como hasta ahora siempre se había visto de parte de las entidades, pareció que se empezaban a generar algunos cortocircuitos. Los cortocircuitos, que no los llamaría tal, sino tener diferentes visiones sobre la problemática y sobre la forma de encarar las soluciones, uh-huh. Me parece que es algo que siempre estuvo presente, y en ese punto de vista lo importante no es que existan diferencias, sino lo importante es la búsqueda de una solución común. Obviamente, en la medida que las soluciones son más específicas, y bueno, las discusiones van a ser, o los intercambios van a ser más precisos sobre algunos temas. Pero eso no me posiciona en el hecho de que hay algún peligro de que no haya una apuesta seria desde el punto de vista de la Comisión de Enlace y de todo el sector a que el sector pueda llevar adelante políticas unificadas al respecto de eso. Lo que terminó pasando, lo que uno puede ver, es que hoy por hoy los temas que le atañen al sector pecuario se discuten en muchos ámbitos diferentes. Porque la Comisión de Agricultura de Diputados, por ejemplo, probablemente no haya avanzado en alguna propuesta concreta todavía o está terminado avanzando, claro. Pero hace rato que empezó a discutir y lo va a terminar aprobando las propuestas. Ajá. Lo que pasa es que después de mucho tiempo sin discutir los temas, y obviamente lleva tiempo. Claro. Y por otro lado, la Comisión de Enlace en sí misma no va a tener la misma exposición que tuvo durante el conflicto agropecuario, porque además va a participar en muchas discusiones que tienen que ver con temas de la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Entonces la Comisión de Enlace estaba sentado también en alguna forma a la Comisión de Justicia y Paz, que elaboró en su momento el documento de la pobreza. Es cierto. Y estaban sentados ahí y se los vincula con la discusión de otros temas y charlan con la del sector industrial y buscan también hacer su inversión. Estamos en una etapa que sigue siendo de construcción. Ajá. Y en ese punto de vista hay que poner y apostar una ficha que la construcción va a ser beneficiosa para el país. Belisario, más allá de estos cambios en la arena política o en la escena política que se generaron después del conflicto con el campo, entre el gobierno y el campo, ¿no? Estas últimas semanas surgieron algunas versiones respecto específicamente del ex intendente de Venado Tuerto, Roberto Scott, que comentó que los pequeños productores dejaron de ganar 4.000 millones de dólares porque no se aprobó el proyecto modificado en la Cámara de Diputados de la resolución 125. ¿Cuál es su visión respecto de este tema? A mí no es solamente en su momento, ahora el intendente Venado Tuerto, lo ha dicho otra gente, y en algunos momentos, me parece que esa es una interpretación muy parcial de los hechos, porque en alguna forma, cuando los precios bajan, probablemente las retenciones para algunos productores hubiesen sido diferentes, pero también en determinado, de eso no había ninguna garantía, porque también es cierto que en el pleno 2008, cuando el conflicto pasó, la cantidad de recursos que hubiesen volcado esos mismos pequeños productores y todos los productores en general, engrosando las arcas del fisco, hubiesen sido muy superiores a esos 4.000 millones que se dice que usó ahora, que no sé de dónde sacó exactamente el número. Con lo cual hoy, 2 años después, me parece que es una interpretación bastante parcial de la situación, porque además, y uno puede filosofar mucho sobre este tema, el haber podido parar ese tema también implicó, aunque no haya salido en la tapa de los diarios, haber parado un montón de otros temas. Uh-huh. Con lo cual, la foto de hoy hubiese sido bastante diferente. Claro. Belisario, buenas noches. Alejandro Kifuría lo saluda. ¿Cómo está? Buenas noches, Alejandro. Dos preguntas. La primera es, considerando que hay una exportación de 100 millones de toneladas más o menos auguradas y un rendimiento de 30 quintales casi por hectárea y unas estimaciones bastante positivas, ¿a qué llama usted condiciones todavía mejores para ampliar la inversión o para invertir con un poquito más de fuerza, quizás para agregar valor, que es algo que se viene reclamando al campo hace bastante? Y la segunda, un poco más corta, es ¿en qué propuestas, si sabe, está trabajando particularmente el Congreso, el Parlamento para el sector? Bueno, son dos preguntas bastante amplias, ¿no? La primera pregunta respecto de las condiciones tiene que ver con la certeza. Nosotros supondríamos que un proyecto de sustentabilidad de la producción argentina debe incluir una diversificación de los cultivos, debe incluir el mejor cultivo para cada región ecológica, el mejor cultivo para cómo es la cadena de producción de ese cultivo para ese clúster, lo que sería como alrededor de Rosario podría ser la soja, pero en otros lugares del Chaco debería ser el girasol. Entonces hay otras situaciones que se están dando. Entonces, en ese punto de vista no hay ninguna garantía que si yo invierto en maíz, porque es sustentable para mi cultivo, el año que viene se paren 100% las exportaciones de maíz, y por lo cual el precio del maíz vaya absolutamente, sea totalmente dirigido y arbitrado, con lo cual eso impide hacer una inversión que para hacer soja son $200 y para hacer maíz $400 por hectárea. Entonces eso, por ejemplo, podría ser uno. El girasol sigue teniendo retenciones muy altas, ¿no es cierto?, para el aceite y la semilla, para un cultivo que hoy es por hoy es la tabla de salvación para zonas ecológicamente con más complicaciones. Claro, pero en parte la idea de poner una retención móvil también apuntaba a contemplar este aspecto, porque si no es el Estado el que tiene que salir a subsidiar para que se invierta en trigo, porque la soja da un rendimiento muy alto. En cambio, si se pone un tipo de cambio diferencial específicamente en un grano o en una oleaginosa, se puede generar como una diversidad un poco más amplia. Sí, pero los mecanismos de retenciones no son un mecanismo para poder diversificar la producción. El mecanismo para diversificar la producción es dar certeza para adelante. Si uno tiene que, para justificar el precio del maíz, tiene que pasar por 3 o 4 o 5 pasos para obtener el rol de los permisos, las autorizaciones, etcétera, y después, ¿qué pasa? El productor no va a arriesgar ese punto. No lo va a arriesgar. Lo mismo pasa con el tema de la hacienda. ¿Quién, en qué cabeza puede pasar en este momento producir novillo pesado para exportación y producir más kilos si en realidad uno no sabe lo que va a pasar? No tiene idea de lo que puede pasar en el que viene, sobre el hecho de que en determinado momento o pueden cerrar las exportaciones o pueden decir que esto puede funcionar de una manera o de la otra. Entonces, en ese punto de vista, no hay ninguna certeza para la inversión. Bien. Bueno, Belisario, están organizando el Movimiento CREA su congreso de este año que le toca, que es un congreso bianual. ¿Nos puede contar cuándo es y cuáles son los temas que se van a encarar? El congreso es, disculpame, te corrija, el congreso es trianual. Ah, trianual. El anterior se fue en el 2007, que se llamaba El Campo Trabajando, bajo el lema El Campo Trabajando Más Allá del Campo. Y este congreso tenemos todos juntos construyendo nación. Desde el Movimiento CREA creemos que es época de consensos y buscar en algunos temas básicos que tienen que ver con políticas de Estado, que consensúen todos los sectores de la Argentina. Y entonces, es como que nosotros hemos estimulado durante los últimos años, en el Congreso 2004 fue Somos Parte de una Argentina Posible, hablamos de educación, de liderazgo comunitario. En el 2007 trabajamos sobre cómo vincularse con las comunidades y con las ciudades y pueblos del interior donde los productores están, y en el 2009 es como que mucho de eso, todo eso no alcanza. Hacen falta políticas de Estado para tal. Y para tener políticas de Estado hace falta consenso entre los distintos actores de la sociedad. Y entonces, bajo una secuencia de pensamiento de ese estilo, vamos a hablar en el primer bloque sobre el tema, te comento un poco el temario, si te parece. ¿Sí? Bueno, sí, cómo no. El primer bloque va a ser sobre el tema de los paradigmas. Hay paradigmas que hoy significa, por ejemplo, la interacción de la Argentina al mundo. hay un paradigma de la integración hacia adentro, en lo cual vamos a trabajar el tema de Sudáfrica, el caso de Sudáfrica, tan en boga ahora con el tema del Mundial, va a acompañarnos el embajador de Sudáfrica en Argentina, nos va a acompañar el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sobre cómo desde la institucionalidad de la democracia se puede compartir políticas de Estado. Ya en el segundo bloque vamos a hablar de pobreza, de institucionalidad, uh-huh, de infraestructura, de educación, de la potencialidad del sector agroalimentario, en todos casos con como referentes muy importantes, como el caso de Daniel Arroyo, Silvina Gis, Alberto Quevedo, Alberto Foric, uh-huh, y en el tercer, después más adelante ya vamos a meternos con el tema de las empresas. Ajá. Las empresas es un tema muy discutido acá en Argentina, porque todos suponemos que las empresas son necesarias, pero sin embargo pareciera que nadie espera tener un empresario bueno. Claro. Como que el empresario es el enemigo público número uno en algunos casos. Uh-huh. Y se está difundiendo mucho ese tema. Y sin embargo, tanto los empresarios se tienen que hacer cargo de algún tema de esos discursos, como desde el país se tiene que entender de que no hay un país que pueda subsistir si no hay empresarios que ganan plata y que al mismo tiempo generan cultura en sus comunidades y generan desarrollo. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar va a haber gente como Lalo Creus, que es de la corriente clasista y combativa, para mostrarnos la visión del sector social. Va a haber Adrián Pérez para ver lo de la política. Alan Hegestad, que fue presidente de TNT en Argentina. Va a estar, uh-huh, Luis Pagani, el presidente de Arcor. Sí. Y en ese bloque va a cerrar el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, que tiene un mensaje muy bueno de construcción entre la relación entre el Estado y los empresarios. Uh-huh. Porque fue el que puso el pintapié inicial para lo que Perú es hoy. Claro. Que es canalizador de todos los bloques. Y en el cuarto bloque, que es uno de los que ponemos más énfasis, va a ser el bloque del consenso, donde distintas mesas, donde está invitada la comisión de enlace, donde están invitados representantes de las organizaciones empresarias, donde va a haber una mesa de políticos de las distintas vertientes, se puede acordar que hay un camino en el cual todos estamos más o menos de acuerdo y del cual nos queremos. Porque la construcción de la nación es un tema de todos. Esa es un poco la línea de pensamiento. Uh-huh. Clarísimo y muy interesante entonces lo que pretende aportar este congreso. Belisario Álvarez de Toledo, coordinador general del Movimiento CREA, le agradezco muchísimo su participación en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Te agrego, disculpame un poco antes de despedirme, te agrego que es el 1 y 2 y 3 de septiembre, sí, que es en el Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba. Perfecto. Y que nosotros ya tenemos garantizado un mínimo de 4.500 asistentes, uh-huh, con lo cual nosotros queremos llegar con el mensaje de esfuerzo por construir la nación a todo el país. Bueno, que así sea entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Cuando estás informado, las cosas se ven de otra manera. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. No hay nada más grande que un mundial. Vivilo a lo grande en el cine. Con calidad HD, con el mejor sonido y rodeado de cientos de hinchas. Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, en vivo, en alta definición, en los mejores cines. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Seguimos en Con Otros Ojos, estamos ya en la segunda media hora de este programa que va hasta la medianoche. Señorita Mariana Prado. Bueno, te cuento algunas cosas que surgieron hoy con el tema de las jubilaciones, ¿no? Un poco hablábamos al principio del tema del gasto social y la inversión, o lo que se está destinando de parte del Estado a lo que son las asignaciones por hijo, las jubilaciones y demás. Y salió hoy una respuesta por parte del titular del ANSES a lo que fue una nota periodística y unas declaraciones del Ombudsman de la tercera edad, que dijo que la jubilación mínima, que es el 76% de los jubilados, ganan la mitad de lo que es una canasta básica, digamos. Están ganando 789 pesos y está en el orden de los 2.100 pesos más o menos la canasta básica, y bueno, están por casi a la mitad y que no llegan a cubrir esas necesidades. Algo interesante que surgió fue, sin ser una respuesta directa por parte de Diego Bossio, el titular del ANSES, a lo que dijo Cemino, pero echó un poco de luz a cuál es la discusión, ¿no? Si la discusión es que están en la mitad de lo que es la canasta básica, o si la discusión es que hay 2,4, casi 2 millones y medio de jubilados más en la Argentina. Claro. De 2003 a esta fecha. Tenemos que saber o recordar que el Estado creó un sistema por el cual quienes no estaban en condiciones de jubilarse podían entrar como en una especie de moratoria y jubilarse. Básicamente mujeres que tal vez toda su vida se dedicaron a ser amas de casa y no tenían un trabajo fijo, o habían trabajado en casas de familia y no tenían un trabajo en blanco, muchas profesiones y muchas cuestiones técnicas, que un zapatero en su casa, hay un montón de profesiones que no tenían aportes, porque además hay que tener en cuenta que hace 20 años atrás uno no pensaba en la jubilación en cuanto... A partir del sistema privado se empezó a pensar un poco más en decir, bueno, a ver cuánto gano, cuánto aporto, aparte, bueno, porque a uno les contaban de su sueldo también, entonces ahí recibía los resúmenes, ¿no? Claro. O sea, se tuvo un poco más de conciencia de que a uno le sacaban de su sueldo y que lo estaba guardando para cuando se jubilara. Uh-huh. Lo que se ha hecho ahora es socializar esa jubilación. Exacto. A partir de que los que hoy estamos trabajando estamos aportando a los jubilados de hoy, y cuando nos jubilemos nosotros, quienes estén trabajando van a aportar a nuestra jubilación. Entonces, bueno, me parece interesante esta cuestión de cuál es la discusión que queremos dar, ¿no? Sí, está bien, estamos todos de acuerdo que con 1.000 pesos nadie vive en la Argentina. En eso no hay discusión. Y mucho menos un jubilado que tiene que afrontar el tema de consumir medicina, salud. Claro, pero la discusión es o 1.000 pesos... o nada, digamos, hace de 2003 para atrás no había nada. Sí, eran entonces, marginales. Exacto, o sea, no tenían nada de nada, no tenían cobertura, no tenían obra social. Hoy a través de la jubilación tienen PAMI, que antes no lo tenían. O sea, hay un montón de cosas que hay que ver cuál es la discusión que queremos dar y cuál es la discusión que queremos afrontar. Los datos que remarcaba hoy Bossio era que en 2003 el 5% del PBI, del Producto Bruto de la Argentina, se dedicaba a lo que son las jubilaciones, y en 2100, perdón, a lo que son asignaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Entre esas, las jubilaciones. Y en 2010 va a subir al 10%, ¿no? Claro. O sea, casi se duplicó, porque era 5,5%, casi se duplicó, y además aumentó el Producto Bruto de la Argentina, claro. O sea, no es el mismo. Entonces, me parecía interesante ver que la discusión hay que darla, hay que aumentar las jubilaciones. Hay una discusión sobre jubilaciones que no se movieron. Uh-huh. Hay un montón de discusiones para dar, pero hay que reconocer que hay 2,5 millones casi de argentinos que hoy tienen jubilación que años atrás no tenían. Correcto. Bueno, Alejandro Giuffrida, te habías preparado un informecito sobre... Sobre el sector automotriz. Uh-huh. Sí, sí, sí. Porque en los últimos días se conocieron 2 o 3 noticias en este sentido, sobre el sector en particular. En primer lugar, el Ministerio de Economía salió a reafirmar que cambió el pronóstico de crecimiento anual de la Argentina. Lo subió un poquito más. Ahora está más cerca de 6 puntos que de los 5, cosa que cuando se hizo el planeamiento, cuando se hizo el presupuesto 2010 era algo impensado, y bueno, lo tuvieron que salir a reformular, y puso que la industria es un sector protagonista de este nuevo cálculo. Y se suma a lo que ya había dicho la Unión Industrial días atrás, que habían calculado ellos un crecimiento interanual del 13% para abril de la industria, y donde habían remarcado que la industria automotriz en particular había registrado en el cuarto mes del año una expansión del 53,3%, siempre hablando en términos interanuales. Bueno, en este sentido, en los últimos días se conoció por parte del Ministerio de Industria y Turismo, estamos hablando de la cartera que conduce Débora Giorgi, el anuncio de que para este año se estima unos 700.000 unidades, unos 700.000 automóviles como producción, lo cual marcaría una cifra récord de producción, superando incluso a los valores de 2008, que habían sido ya muy positivos. Y no solo eso, sino que además... se agrega que para el año que viene, para 2011, las estimaciones, las previsiones ascienden a 1 millón de unidades, un número realmente muy importante. Frente a este panorama, pese a este panorama, o quizás justamente porque los números están cada vez creciendo más, crece también las tensiones entre las terminales y los autopartistas. En los últimos días vimos publicados en los diarios versiones de un lado, versiones del otro, dichos de un lado, dichos del otro, y el gobierno intentando como mediar de alguna manera entre esta pelotita que va girando entre las terminales y los autopartistas. Fue justamente el Ministerio de Industria el que puso énfasis, estamos hablando siempre de Giorgi, de Débora Giorgi, que puso énfasis en la necesidad de integrar todavía más a los mercados, ¿no? A integrar más a la cadena productiva. Dijo textualmente: Argentina puede alcanzar en pocos años una producción anual de 1 millón de autos y Brasil de 4 millones de autos. Esto nos obliga a lograr niveles crecientes de integración, dijo Débora Giorgi. Una advertencia importante considerando que hoy en la Argentina un auto finalizado, dependiendo de la terminal naturalmente, pero hoy en la Argentina un auto tiene entre 25 y 30% de su producción hecha en casa, con piezas hechas en la Argentina. Un número bastante bajo considerando que es quizás el sector que más creció en términos industriales desde 2003 a esta parte, y que más dinero recibió también, ¿no? Entonces, decíamos, la advertencia esta que emitió el Ministerio de Industria lo dice, en primer lugar, para fortalecer la cadena productiva, pero además para reducir un poco el déficit de la balanza comercial que mantenemos con Brasil. Déficit que está pautado en 7.000 millones de dólares para 2010, un número también muy, muy grande. ¿Qué fue lo que se dijo? Bueno, desde la Asociación de Fábricas de Automotores, que es la cámara que reúne a las 9 terminales radicadas en el país, se puso en duda que las empresas de autopartes tengan la capacidad de proveer tanto la cantidad como la calidad de piezas necesarias. Los autopartistas naturalmente salieron al cruce y le dijeron: nosotros en 2009 invertimos más de 1.800 millones de pesos, considerando que la actividad había caído un 20% respecto del año anterior, lo cual es, dijeron ellos, apresurado el balance que hizo la Cámara de Terminales, o sea, la Asociación de Fábricas de Automotores. Como sea, esto adelanta futuras reuniones que seguramente se mantengan adentro de la cartera industrial para intentar consensuar un poco más esto, y teniendo siempre en cuenta que cuando se toca algún resorte de este sector en particular, estamos hablando de un sector que entre autopartistas y terminales representa más del 10% del PBI industrial, o sea, un sector para nada menor, y que cuando se toca aquí algo, también estamos tocando algo con el mercado con Brasil, lo cual necesita una cautela política importante. Como sea, sigue siendo un tema pendiente del kirchnerismo el integrar todavía más piezas nacionales adentro de los autos que producimos hoy aquí en la Argentina, y que ya están causando récords tanto para este año como para el año que viene, ¿no? Hoy la ministra Débora Giorgi adelantó la actividad industrial, el crecimiento de la actividad industrial de mayo, que dijo que va a ser del 10,2%, y una de las patas más fuertes que tiene, justamente que mencionó, es el tema de la repunte de la industria automotriz dentro de del crecimiento industrial. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Bueno, Esteban Pérez Fernández, el canje de la deuda. El canje de la deuda entró en su última semana, va a cerrar el martes que viene. Hubo alguna duda en algún momento, porque cuando se anunció la prórroga se habló del 21, y justamente el 21 este año cae feriado, se decidió hace muy poquito eso, entonces parecía medio raro que el canje cerrara en un día en el que acá no iba a haber actividad bursátil, y además del Estado, los organismos del Estado no van a funcionar el 21. Entonces, por eso, dentro de la propia confusión que generaron los mismos funcionarios del Ministerio de Economía, terminó acordándose que el canje cierra el 22. Con este cierre, se cree que hoy se está contando, se están contando los porotos uno por uno, como se dice, para ver si se puede llegar a ese piso del 60% del que habló en un principio el Ministerio de Economía, y que después entró en una vorágine muy especial, porque en el medio salta con mucha fuerza la crisis griega, el problema del euro, el problema general de la Unión Europea y esta nueva crisis financiera internacional que ahora tiene epicentro justamente en Europa y no en Estados Unidos. En este, seguramente ni a Boudou ni a ningún funcionario de economía le hubiese gustado elegir este escenario para lanzar el canje, pero bueno, quedaron atrapados en eso y es lo que hay, y con esa historia fue con la que les tocó y les toca bailar. Lo que puede llegar a ser mucho más meritorio el éxito si se cierra en 60% o más la adhesión. Seguramente, muchos dicen que la adhesión va a estar por arriba del 60%, pese a lo que se habla, porque en un momento también, desde los mercados se marcó que podía haber una aceptación del 80% en el escenario pre-crisis. Sí, ahora, yo no sé si en el escenario pre-crisis o también a mí me daba que sospechar de que si uno tira 80% y después termina haciendo 70%, es como que tira abajo, de un fracaso. Tira abajo yo creo que el resultado, y el resultado, si uno mira 70 es muy bueno, ya 60 se está diciendo que es muy bueno. Creo que la expectativa desde algunos lugares era alta, del 75, del 80, pero está pasando lo que está pasando, claro. Nadie puede dejar de mirar eso, y además convengamos que buena parte de los acreedores minoristas están justamente centrados en Europa, fundamentalmente en Italia, algo en Alemania, algo en Suiza, países que están en el medio de la crisis. Hoy se anunciaron algunas cifras relacionadas con Japón. Japón tiene casi una cantidad marginal de títulos, sí todos minoristas, pero poco más de 100 millones de dólares en este canje están entrando. Según informaron hoy, un promedio que está por arriba del 75%, y si sumás los dos canjes, entró el 99%. Pero puede influir, a pesar de ser muy marginal, la situación de Japón, porque puede llevar a muchos a pensar, bueno, si los japoneses están tomando esta actitud, entonces debe ser que es la actitud que corresponde, digamos, tomar ante esta posibilidad de canje. Nunca fue una plaza conflictiva. Japón, el ingreso de los japoneses fue distinto al de los italianos. Sabés que con los italianos se han escrito páginas y páginas en los diarios, sí, pero realmente ahí hubo una inducción por parte de los bancos a tomar bonos con un alto rendimiento, pero también con un alto riesgo. Los metían en lo que se llamaban portfolios y, bueno, los jubilados realmente no sabían nada de lo que estaban comprando. Argentina declarando el default, y bueno, y ahí empieza también otra historia que también tiene mucho que ver con algo cultural, y es la cercanía de Italia a Argentina, y que eso también termina, aunque parezca una cuestión muy subjetiva, termina decidiendo algunas cuestiones de inversión, el tener alguna afinidad cultural. Vos no te va a dar lo mismo si te ofrecen invertir en un bono de Uruguay a si te ofrecen invertir en un bono de Madagascar. Seguramente vas a tener algún conocimiento mayor, y lo de Uruguay te va a generar de alguna manera alguna confianza mayor o alguna desconfianza mayor, pero por un conocimiento cierto. Pues seguramente en esta mesa poco sabemos de lo que pasa en la economía de Madagascar. Esto es más o menos lo mismo si comparamos Japón, Italia y Argentina. En definitiva, se cree que va a estar un poco por arriba del 60% del cierre de este canje, que va a ser efectivamente el 22%, y que a partir de ahí, con el 90% de toda la deuda ordenada, sumando el canje del 2005 que se hizo en la época de Roberto Labaña, ahí queda ese marginal 10% de fondos buitres que van a seguir buscando cobrar a través de sentencias judiciales, pero que seguramente van a perder mucha fuerza, teniendo en cuenta que el 90% aceptó una oferta que desde muchos lugares se cuestionó, pero que todos la terminaron entendiendo como el mal menor. Bien, bueno, y llegamos así al final de esta nueva emisión de Con Otros Ojos. Volveremos a encontrarnos el próximo martes, entonces, a partir de las 23, como lo hacemos habitualmente. Me acompañaron en la operación técnica Jorge Aguayo y en la mesa aquí periodística Mariana Prado, Esteban Pérez Fernández y Alejandro Giuffrida. Bueno, será hasta el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Francés. OSDE PYME. ROFEX. Mercado de Valores de Buenos Aires. Lotería, la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. LAN. Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.